Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. No debemos olvidar que en muchas ocasiones, debido a nuestros actos, este espíritu protector tiende a alejarse de nosotros. ¿Por qué? Porque es consciente de que su protegido pues no sigue sus consejos y que se siente más tentado pues por la influencia de espíritus un poquito más inferiores. La debilidad, la indiferencia y el orgullo del hombre fortalece a este tipo de espíritus. Su poder, estamos hablando de los espíritus inferiores, su poder sobre cualquiera de nosotros solo procede del hecho de que no les oponemos resistencia. Lo que estamos hablando desde hace unos minutos. Por eso, después de todo lo dicho, quizás alguien se pregunte, bueno, ¿llegará un momento en el que no sea preciso que contemos con un espíritu protector? Pues sí, claro, llegará ese momento. Es como cuando nosotros vamos al colegio, vamos a la guardería, al colegio, al instituto, a la universidad, y en todo momento contamos pues con la figura del profesor, del maestro, pues que nos va ayudando pues a entender los diferentes conceptos de las materias que estamos estudiando. Pero llega un momento que nosotros ya tenemos conceptos suficientes, pues como si dijéramos coloquialmente, pues para ir por libre. Pues esto pasa igual con este tipo de espíritus protectores. Pero claro, recordáis, como hemos dicho anteriormente, que estamos en un planeta de expiaciones y de pruebas. Por lo tanto, todos nosotros todavía tenemos muchísimo que aprender. Por lo tanto, contamos con el amparo de esta espiritualidad mayor, pues, en nuestro día a día. Pues claro que sí. Es muy común encontrarnos también con personas que ante cualquier problema, sobre todo problemas materiales, pues no sé, pues se me ha estropeado el coche o no me funciona la lavadora, ¿no? Pues imploran la ayuda, pues, del espíritu protector, pues para, como se dice coloquialmente, pues que les saque las castañas del fuego. Y si por lo que sea, pues el espíritu no soluciona ese problema, ¿quién tiene la culpa? El espíritu. Qué malos son los espíritus con la cantidad de problemas que yo tengo y ¿qué hacen? ¿Por qué no me ayudan? Eso es que no existen. De nuevo aquello que no nos gusta, lo negamos tajantemente. Como hemos comentado y comentamos continuamente en los centros espíritas, si contáramos con la ayuda constante del mundo espiritual, ¿dónde quedaría nuestra propia evolución? Es que no podríamos progresar. Para que cualquier espíritu encarnado pueda adelantar, necesita experiencias, necesita vivencias materiales en un mundo material como el que nos encontremos. Lo que sí es cierto es que los espíritus intervendrán siempre que no afecten a nuestro libre albedrío. Esto es, yo creo que una de las frases también más importantes del espiritismo. Los espíritus intervendrán siempre que no afecten a nuestro libre albedrío. Por lo tanto, cada uno debe ser responsable de nuestros actos y no echarle la culpa al espíritu bueno o malo. No, de esa forma no podríamos progresar. Es frecuente encontrarnos también con personas que viven fascinadas por su propio espíritu protector, atribuyéndole absolutamente todo lo bueno que le pase a dicho espíritu, e incluso identificándolo con personas o familiares, amigos que han fallecido previamente. Y eso, lamentablemente, aunque nos cueste aceptarlo, es un error. Daos cuenta que los espíritus protectores son espíritus que tienen un nivel vibracional elevado al nuestro. Por lo tanto, ¿cómo puede ser que cualquiera de nosotros seamos en un futuro espíritus protectores de nuestros amigos o de nuestros conocidos? Es que no tenemos el conocimiento necesario para ello. Ojalá fuera así, pero es que no disponemos de ese conocimiento. De igual forma, a mí me hace mucha gracia pues cuando escucho muchas veces eso de, pues fíjate, mi espíritu protector, la Virgen María, los arcángeles, Jesús. En esos casos pienso, ¿en serio Eres una persona, te lo digo desde la buena fe, eres una persona tan importante que cuentas con esa ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo no? ¿Qué has hecho tú que no haya hecho yo? ¿Por qué tú, Maripili de Carabanchel, Patito del Perrete, cuentas con esa ayuda y yo no la cuento? Entonces, en estos casos, siempre resuena en mi cabeza unos versos de una gran poetisa de este siglo, que seguro que conocéis, unos sonetos que impactaron a la opinión popular, Chenoa. ¿Cuándo tú vas, yo vengo de allí? ¿Cuándo yo voy, tú todavía estás aquí? ¿Qué queremos decir con esto? A ver, si a ti como persona te viene bien el pensar que tienes una espiritualidad muy elevada que te ampara, perfecto, no hay ningún problema, cada uno que piense lo que quiera, pero no utilices eso para influenciar a los demás, para conseguir cierto rédito social o económico. ¿O acaso tu espíritu protector, entiéndase la Virgen María, los arcángeles o Jesús, te dicen: comunica lo que te estoy diciendo para ganar dinero y así poderte comprar un chalete? Hombre, yo no soy quien para negar esto, pero me da a mí que no, ¿vale? Me da a mí que no. Lo dicho, si a ti te sirve, perfecto. Pero como diríamos, no nos intentes vender la moto, ¿vale? Que ya con un mínimo conocimiento que tengamos sabemos que es que eso no es posible, de verdad. Como seres materiales que somos, tendemos siempre a categorizarlo y esquematizarlo todo en beneficio propio, ¿no? No nos olvidemos que nuestro conocimiento espiritual es limitado. Precisamente mucha gente juega con eso, ¿no? Por vanidad. Nos cuentan que cuentan con ayuda tan exclusiva. ¿Por qué? No lo sé, yo es que eso es donde me pregunto. Ya me contestaréis vosotros. Podemos ir terminando pues este apartado en el que hemos desarrollado la figura del espíritu protector, diciendo que los hombres, las mujeres obviamente, independientemente de su vibración y de su evolución moral, todos tenemos un espíritu que nos acompaña, ¿de acuerdo? Al igual que grupos de personas, pueblos, ciudades o países, en función de la afinidad de esas personas con el propio espíritu.